Nunca te pedí que volvieras, nunca te pedí que volvieras. Todo lo haces por capricho, todo manejas con engaño. Quieres que sea todo a tu manera, quieres que sea todo a tu manera. Puedes ir y venir, también quedarte cuando tú quieras. No voy a detener, ni le date el gusto, haz lo que quieras. Para que entrar en la jugada, esa que te vas y que te quedas, esa que te vas y que te quedas. ¿Por qué no buscamos el modo de que tu amor sea más fuerte, para así poder retenerte, para así poder retenerte? Puedes ir y venir, también quedarte cuando tú quieras. No voy a detener, te date el gusto y haz lo que quieras. No te pedí que te marcharas, ni te pedí que te quedaras. Nunca te pedí que volvieras, nunca te pedí que volvieras. Puedes ir y venir y también quedarte cuando tú quieras. No voy a detener, te date el gusto y haz lo que quieras. No te pedí que te marcharas, ni te pedí que te quedaras. Nunca te pedí que volvieras, nunca te pedí que volvieras.